Musac Abierto, los martes, el Museo en Antena. Hola, buenas tardes, un martes más desde Radio Universitaria. Aquí estamos haciendo este programa de Musac Abierto. Este martes con nuestros compañeros de la sección Solo para Locos, no para cualquiera. En unos minutitos les vais a poder conocer. Ya estuvimos aquí un martes de diciembre. Esta tarde están Luis Carlos Viejo, Fernando Uria y Jaime Torcido con nosotros y vamos a hablar de certámenes literarios. Juan sin tierra, fragmento, 1975. El asombro te invade. ¿Qué más quieres de ti? ¿No has saldado la deuda? El exilio te ha convertido en un ser distinto que nada tiene que ver con el que conocieron. Su ley ya no es tu ley, su fuero ya no es tu fuero. Nadie te espera en Ítaca. Anónimo como cualquier forastero, visitarás tu propia mansión y te ladrarán los perros. Tu chilada de espantapájaros se confunden con la de los mendigos y alegremente aceptarás la ofrenda de unas monedas. El asco, la conmiseración, el desdén serán la garantía de tu triunfo. Eres el rey de tu propio mundo y tu soberanía se extiende a todos los confines del desierto. Vestido con los harapos de tu fauna de origen, alimentándote de sus restos, acamparás en sus basureros mientras afilas cuidadosamente la navaja con la que un día cumplirás tu justicia. Hemos leído un fragmento de Juan Goytisolo, porque era una de las personas, de los escritores, ¿no? Que nos ha sido premiado con el Premio de las Letras Españolas, que lo escogen los escritores y que él no se presenta ni nada, simplemente han escogido un libro que no sé cuál es y le han dado el Premio de las Letras Españolas para escritores de España, no sudamericanos. Ha habido mucha polémica con esto, ¿no? Porque yo he oído que le han dado este premio para no darle el Cervantes y cosas de estas. ¿Qué opináis de esto? Que igual no se presenta, ¿no? No, que los premios en general a mí me parecen un poco hechos a la medida de, o sea, pueden estar hechos a la medida de la industria y entonces hace un tipo como Lara, encarga una serie de señores que premien un libro y hay otros premios que están hechos a la medida del escritor y reconocen los méritos del escritor como tal. El Nadal también está puteado. El Nadal también está bastante corrupto. El Nadal no deja de ser un premio a la usanza del premio Industria. O sea, un señor, el editor de Destino, escoge un jurado y esos jurados escogen una novela generalmente de unas de 5 o 6 encargadas con promesa de publicación y con un adelanto de derechos. Bueno, Miguel Delibes escribió ahí y ganó el premio y dice que se le salvó la vida. Y Terence Moix escribió en El Planeta el no sé qué de Alejandría, El sonido de Alejandría, y dijo que le habían salvado la vida al darle aquel dinero, eso, porque estaba muy, muy tirado. Claro. Terence Moix, al final murió de tanto fumar, pero bueno. Mira. Pero es un escritor muy interesante. Yo te voy a leer una de las cosas que había recogido sobre los premios. Es la opinión, no la mía, la de Albor, que es un estudioso de la novela española, ¿no? Y dice algo así como: suele ponderarse frecuentemente que el Nadal ha dado a conocer algunos nombres más que se han destacado después, pero sería muy interesante también hacer el censo de lo que no ha dado a conocer. Dice: el año que fue galardonado un librejo de Luisa Forredal, del que ya no nos acordamos ninguno, se presentaron tres novelas que todas ellas, en la experiencia que yo he tenido como librero, he vendido bastante más que la de la tal Ferradal, que no recuerdo. Mira, La gota de mercurio de Noches de Alonso, Con la muerte al hombro de Castillo Puche, y En esta tierra de Ana María Matute. O sea, el mismo año que premian una novela absolutamente desconocida, porque tienen que crear un autor o dar un premio a alguien que realmente es una apuesta industrial, no es una apuesta literaria, no, ese mismo año, tres novelas de tres de los grandes exponentes de la novela de los 50 se quedan en la calle. Ya. Eso es regular. A Goytisolo le llaman el mejor escritor de la generación de los 50. Creo, a Juan Goytisolo le dicen eso. Pero yo, por ejemplo, que tengo cierto cariño por Umbral, que tú no lo tienes, seguramente. Yo sí lo tengo, me gusta, bueno, Umbral, pero a él le gustaba mucho el dinero, ¿sabes? Y los premios y el bajarse los pantalones. Pues Umbral tiene El Planeta, pero yo creo que no tiene el Nacional. Los tiene todos. Yo creo que no tiene el Nacional de Literatura. Porque se da a la Academia y no lo han querido meter en la Academia. Y él, claro, quería meterse. Y Goytisolo no está en la Academia. Y sin embargo, se lo dan. Está su hermano, que su hermano está totalmente integrado. ¿Y qué va a decir de su hermano? Dice que un libro como Las Afueras es un libro cojonudo de su hermano Luis. Pero no habla mucho de su familia ni nada. Su otro hermano, a José Agustín, se suicidó hace unos años, el poeta, ¿no? Uh-huh. Pero los dos son muy inferiores a Juan Goytisolo, los dos hermanos. No, qué va. Mira, yo de Juan Goytisolo tengo cierto cariño por Señas de Identidad, que me parece una de las novelas capitales y quizá de las grandes novelas. Pero es que Luis Goytisolo tiene para mí una de las novelas fundamentales en la literatura española, que es Antagonía. El que no conozca Antagonía, dentro de la gente que presume de conocer novela, va jodido, ¿eh? O sea, Antagonía es uno de los grandes... Ya Luis, por sistema no lo leo, ¿sabes? Ah, claro. Porque leo algunos artículos, no me gustan, porque leo algunas críticas, y yo a Luis Goytisolo por sistema no lo leo, y a Goytisolo soy de esos que los leo por sistema y que compro el libro, porque los libros de Goytisolo no son para una vez, los libros de Goytisolo son para leerlos varias veces. Ese Juan sin tierra, que forma parte de otra trilogía que se llama Reivindicación del Conde Don Julián, Juan sin tierra y Macbara, pues esos los he leído varias veces. Claro, pues... Y es ahí cuando dice que tiene dos partes su vida. Lo primero es escribir una trilogía realista, entre las que estaba Duelo en el Paraíso y otras dos. Campos de Níjar y La Chanca, sobre Almería, pero otras dos novelas también, aparte de Duelo en el Paraíso. Y Campos de Níjar. Y él ha dicho, hasta aquí llegamos. En Señas de Identidad da un vuelco, ¿no? Y pasa a la segunda parte. Señas de Identidad sería el puente de una parte a otra. Y no es su mejor obra. Sus mejores obras son Reivindicación de Don Julián, Coto Vedado, que es una de las memorias, y Los Reinos de Taifa, Las Virtudes del Pájaro Solitario, que luego se basan en autores españoles para leer estas cosas. Yo discreparía mucho de eso. Un librito de nada, pero que es poético todo. Y ahora dice que él no promociona los libros. No promociona sus libros. No le interesan los premios. No le y sin embargo le siguen publicando y tiene unos compradores y lectores fieles. que son unos cientos de miles, lo que sea. 28 años del librero, te voy a dar un dato que no es curioso. El año que más libros vende Goytisolo, que vende libros, Juan, Luis sí, no vende libros. El año que Juan Goytisolo vende muchos libros, no vende tantos libros como El Planeta y un finalista en cualquiera de las librerías de nuestra ciudad. El Planeta es que hay gente que prepara el dinero ya de un año para otro para comprar el Planeta y el final. Claro. Y, por ejemplo, el año que murió Franco ganó un leonés, Torvado. Jesús Torvado, que empezaba con el parte de guerra del general de Generalísimo, o sea, que tocaba aquello y era lo que tocaba. Claro. Luego tocaron los comunistas. Y la pregunta es, ¿Torvado es un mal escritor por haber ganado el Planeta? Porque a mí particularmente hay otra novela de Torvado que me parece que se va del mundo. Ya Torvado no lo conozco mucho, no tengo contestar. Un gran libro de viajes que lo pone pues casi casi pues a la altura de los grandes narradores de viajes españoles, que es el viaje por Tierra Campos, Tierra Mal Bautizada, me parece que creo recordar que era el título de este Torvado. Y luego Torvado tiene una cosa que se llama El Peregrino, que entra dentro de las novelas medianas, buenas, de la literatura española. Se está hablando de la edad de oro de la literatura española. Ah, pero ahora los mismo premios, está hablando de todo eso. Yo no les cuento ahí los premios. Yo ahí no cuento ninguno. Claro. A mí ninguno es válido. Claro, porque tú has visto que le dieran algún premio, se me ocurre, ¿eh? A Julián Mazares le dieron uno cuando empezaba. Pero a Luis Landero, por ejemplo, que a mí es un tío que me interesa bastante dentro de la novela contemporánea. Ya. ¿Tú le has visto algún premio? ¿O le has visto algún premio a Ramón García Sánchez? Pero sale mucho por la tele. No es como Goytisolo, que está totalmente apartado del mundo. Ese Luis Landero ha hecho programas en su pueblo, Alburquerque, y ha hecho programas por la tele. La gente se busca la vida y tú sales por la radio y yo también. Ya. Un momento, antes de continuar, Fernando tenía preparada una pequeña biografía de Juan Goytisolo. La vamos a leer porque habrá muchos oyentes que no le conozcan de nada. Y aprovechando que habéis nombrado también a su hermano, a José Agustín, pues luego pasamos a las palabras para Julia, que yo creo que de sobra conocidas, pero nos van a dar paso para luego continuar con la tertulia, ¿os parece, Fernando? Sí. La vida de Juan Goytisolo ha sido la de un intelectual rebelde al franquismo. Un hecho decisivo en su vida fue la muerte de su madre en 1938, cuando él tenía solo 7 años, en un bombardeo en Barcelona por la aviación nacional, lo que probablemente ha influido en su rechazo de la España tradicional y conservadora. De esta forma realizó un autoexilio en el que vivió en Marrakech y París. Se instaló en París en 1956 y trabajó como asesor literario de la editorial Gallimard. Entre 1969 y 1975 fue profesor de literatura en universidades de California, Boston y Nueva York. Durante esta etapa realizó investigaciones. Hizo una excelente edición de la novela picaresca Vida de Estebanillo González, hombre de buen humor, y publicó una combativa antología del heterodoxo decimonónico José María Blanco White, con la evidente intención subterránea de atacar en doble lectura el cerrado régimen franquista, que prohibió o censuró sus obras desde 1963. Ha cultivado el ensayo, la narrativa, el reportaje, la literatura de viajes o las memorias. Coto Vedado, 1985. En los Reinos de Taifas, 1986. Y Memorias, 2002, que reúne los dos volúmenes anteriores. Su situación en la editorial Gallimard le ha convertido, además, en uno de los intelectuales españoles más influyentes en el extranjero y habitual en la prensa española, en particular del País, para el que ha sido corresponsal de guerra en Chechenia y Bosnia. Es un crítico de la civilización occidental, a la que contempla desde una óptica periférica. Desde la muerte de su esposa, Monique Lange, en 1996, ha fijado su residencia en Marrakech. Desde abril del 2007 se denominó en su honor la Biblioteca del Cervantes de Tánger con el nombre de Biblioteca Juan Goytisolo, acto al que asistió él mismo y se sintió profundamente agradecido por dicho acto y porque la biblioteca portara su nombre, siendo esta una de las de mayor prestigio dentro de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes. El compositor José María Sánchez Verdú adaptó libremente la novela Las virtudes del pájaro solitario de Goytisolo en la ópera El viaje a Seymour. El estreno se realizó el 4 de mayo del 2007 en el Teatro Real de Madrid. En noviembre del 2008 le fue concedido el Premio Nacional de las Letras Españolas, que concede el Ministerio de Cultura en reconocimiento a la trayectoria literaria de un autor español, remunerado con 40.000 euros y en cuyo tribunal se encontraban, entre otros, el director general del libro, Rogelio Blanco, Carmen Iglesias, José Carlos Mainer, Andrés Sorel, Julia Uceda, Bernardino Martínez Fernando, Juan Antonio Masoliver Ródenas y los dos anteriores autores galardonados, Ana María Matute y Raúl Guerra Garrido. Bien, quería recordaros también el teléfono por si queréis participar en la tertulia, 987 29 15 88. Nos podéis llamar para poder compartir también vuestras opiniones. Puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdido sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Y siempre, siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Acabamos de oír la poesía de José Agustín Goytisolo. Fíjate, yo eso recuerdo cuando tenía 14 años, me compré un disco de Bob Dylan que se llamaba Another Side of Bob Dylan, y yo no sé por qué razón en aquel momento estaba leyendo esta poesía en un libro de Goytisolo, y me llama la atención porque esta versión de Paco Ibáñez me da la sensación de que le falta una estrofa. ¿Tú recuerdas si le falta una parte? No tengo el libro y no he escuchado la versión de... No, es leída en el libro de poemas de... Es que Paco Ibáñez siempre es igual, es casi como una oración. Es un mantra lo de Paco Ibáñez, a mí me gusta, pero es un mantra. No, tú coges el ritmo a una y las coges todas. Claro. Lo que pasa es que, bueno, en aquel momento Paco Ibáñez tenía más carga por lo que decía por la música, ¿no? Hombre, ya ha popularizado muchísimo la poesía española, yo creo, con sus canciones. De todas maneras, es un poco lo que hacen los premios. Mira, por seguir con el con el tema de antes, es un poco lo que hacen los premios, ¿no? Los premios en sí los libreros, o yo tengo casi 30 años de librería a cuestas, y entonces no les puedo tener mucha burria, pero la verdad es que me da la impresión que lo que hacen es eso, que siendo un instrumento absolutamente bastardo, porque el jurado está comprado, la novela está comprada, el editor hace no sé qué, y al final siempre premian lo que a ellos les mola, por decirlo claro y rápido, ¿no? O lo que a ellos les va a dar de comer, lo que hace a su vez es apoyar a otra gente, ¿no? Tú te imaginas, mira, hay un libro que no voy a leer, y generalmente de Sabater, si encuentro algo, lo leo, es posiblemente El Planeta de este año, por seguir con el asunto de los premios. Y otra de las cosas que a mí me encanta es, yo creo que este año le han dado el Nacional, o puede ser el Nacional a Ferlosio, por fin. Le dieron el Cervantes hace dos años. El Cervantes hace dos años. ¿Y no le han dado Nacional o el de la crítica este año? Fue a recogerlo con el rey, le dio la mano de tú a tú. Hay otros que se bajan los pantalones ante una autoridad que se agarra. Un Ferlosio que me parece de los tipos más ajenos también al mundo literario. Mejor amueblado. Y tiene una cabeza muy bien amueblada. Y eso resulta que lo que me llama la atención es que Ferlosio se haga cargo, yo no sé si os han mandado, además ahora funciona, yo no creo que no es Leyenda Urbana, porque anda funcionando por internet esta historia del discurso de Gervasio Sánchez, que es un fotógrafo, sí, cuando recogió un premio de fotografía, ¿no? En el que hacía un discurso que era verdaderamente lapidario. El Premio Nacional de Fotografía. El Premio Nacional de Fotografía, y estaba totalmente silenciado. Posiblemente, no sé si lo habéis visto, tú por lo que parece sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues tú te imaginas cuántas veces a partir de ahora el hombre este, el Gervasio Sánchez, va a trabajar para el aparato del Estado. Yo creo que nunca, ¿no? Pues me llama la atención, pues por ejemplo, que Ferlosio, que es un tipo crítico, ¿no?, en todas sus manifestaciones y en toda su obra, no haya sido un poco crítico con la esencia de estos premios, quizá porque se traen un poco a la política de premios que se está haciendo o se está llevando en el resto del mundo. En el resto del mundo los premios se conceden a obras publicadas y generalmente son jurados independientes de las editoriales en las que están publicadas las obras. O sea, están hechos por críticos que son relativamente menos afines a determinadas editoriales. En este país lo que pasa es que la industria editorial tiene mucho de mamoneo editorial, mucho más que de industria. O sea, o estás en la cuerda de Planeta, o estás en la cuerda de Raldi, publicas en Anagrama, tal, y entonces te dan un premio, te dan otro, los son más... Son cuatro, Anagrama, Tusquets, Lara pero, y El País. Lara y Tusquets es el dueño, Lara es el dueño de Tusquets, Tusquets es el grupo Planeta, Lara, así, José. Tusquets, pues, claro. El 6 Barral se lo mandó a la mierda. El 6 Barral se lo ha cargado. 6 Barral también es lo compró él, compró un montón de editoriales y algunas las abandonó. Sí, por lo que decís, no es de extrañar que Juan Goytisolo solo diga cosas como no me ilusiona el premio, no me considero ningún bien nacional, no me produce ninguna emoción recibir un premio, en fin. Eso es lo que yo esperaba en Ferlosio, fíjate. Es el último premio del periódico, ¿no? Sí, lo he sacado. Esto es información que he sacado de internet. Hacía falta tenerlo aquí. Este tipo de... Claro, es que... A mí no me extraña porque Goytisolo se fía más de su obra, por ejemplo, de lo que se puede fiar, pues un escritor como Juan José Plans, ¿no? Por poner un ejemplo, sí, de alguien que a mí no me disgusta, como escribe relativamente bien, es un poco desconocido. Y de cine escribe. Y ciencia ficción. Cine, y por ejemplo, Juan José Plans, resulta que ahí con él, en estos temas, también hay una cosa muy divertida, ¿no? A Juan José Plans le llaman Premio Nacional de Ciencia Ficción cuando no existe Premio Nacional de Ciencia Ficción, y lo único que le dieron fue, me parece que allá por el año 89 o 90 o por ahí, le dieron el Premio Villa de Alcoy para cuentos de ciencia ficción o para relatos de ciencia ficción, ¿no? Y a partir de ahí, como no había nada sobre ciencia ficción, dijeron, coño, mira, un premio nacional. Y entonces lo han aplicado a Plans, pues nada, así como quien sabe. Y es lo que tiene, no sé, no, yo veo que en este país los premios, sinceramente, no creo que sean una garantía de calidad literaria. Sin embargo, sí que hay premiados, ¿no?, que ya era hora que les dieran el premio porque la calidad literaria va sobrada. Es que ahora lo está pidiendo Vargas Llosa, lo está pidiendo Carlos Fuentes, lo está pidiendo todo el mundo, el Cervantes para Goytisolo, y no acaban de dárselo. Y de si le dan manera, este. Yo lo que pida Vargas Llosa, como que me lo paso un poco por donde me lo paso, ¿eh? Que a mí Vargas Llosa me parece un gran escritor, pero me parece quizá lo más podrido del mundo de la literatura. Puede ser. Su rollo político puede ser malo. No, solo su rollo político, no. Vargas Llosa. A mí no me gusta como novelista. A mí no me gusta como novelista. Oye, me gusta que... mucho como analista. El pez en el agua. Estos artículos. A mí eso me revienta, es de un liberal. Pues a mí me gusta, pero las novelas de Vargas Llosa no me gustan. Ni siquiera La fiesta del chivo. La fiesta del chivo. Es la más entretenida. Es una novela entretenida, pero ¿no te gustó la de, cómo se llama, La guerra del fin del mundo? No la leí. Pues es un consejo. O Los Sertones, lee cualquier. Los Sertones no es de él. Los Sertones era los una cachorros, novela. Los Cachorros. No, Los Sertones era una novela brasileña que decían que él había, como se dice, intertextualizado. Para decir que cuando fusilas algo en literatura lo intertextualizas, ¿no? Sí. Cuando plagias, sí, para hablar claro. No, y entonces decían que él había plagiado Los Sertones, que es una novela de principios de siglo brasileña y tal. Y la verdad es que Los Sertones a mí me parece un poco forro, pero sin embargo La guerra del fin del mundo, que realmente sí tiene un argumento muy parecido y un desarrollo muy parecido y una zona muy parecida, pareció, la verdad es que un novelón. Y yo soy muy clásico, macho, a mí Pantaleón en las visitadoras es que me pasa nada. Fernando, que nos diga qué frases hemos empleado estos últimos días de lo que no es tradición. ¿Cómo es? Lo que no es tradición es plagio. Puede haber copiado una novela del 19, La ciudad y los perros. Yo la leí cuando era muy joven y me gustó mucho. Me gustó, ¿verdad? Me gustó mucho. Te digo que no es novelista, que las novelas las escribe mal, que es buen articulista y buen ensayista. Yo es que ya te digo, yo como ahí sí que tengo la discrepancia política, yo no soy tan liberal en mi concepción política. No, yo he leído artículos sobre Albert Camus, Albert Sartre, en los años 60 y todo esto, he leído artículos de él muy buenos. Y muy liberales, ¿eh? Muy liberales. Ahora se ha vuelto conservador. No, yo cuando hablo de liberal hablo casi de extrema derecha. No, yo de extrema derecha, sí. Porque el Federico escribe con pensamientos liberales. No le leo nunca, ¿eh? No le leo nunca y le escucho alguna vez por la mañana. Pero tampoco es para ponerse así. ¿Y tú no lo has leído nunca? Aunque Mussolini empezó... Si no he leído ni un artículo. Aunque Mussolini empezó como periodista. Y no se sabe de dónde pueden llegar, ¿eh? Pero, y está diciendo unas barbaridades desde el copón, el tío. Pero si no lo leo, ¿cómo lo sabe? Ni lo leo ni lo escucho. Porque lo queremos saber vuestra opinión. Vamos a volver a dar el teléfono de la radio, 987-291588, hablando de los certámenes literarios, de los premiados, de los que se quedan fuera, de los que se quedan por el camino. También podríamos hablar de las mujeres, que a veces parece que brillan por su ausencia o no. Porque acabamos de... ha recibido Maruja Torres. ¿Qué premio era, Fernando? El Nadal. Ese Nadal tiene prestigio. Pero mira, el primer Nadal, que se publicó en el año 60 o 50 y tantos, 51. Lo ganó una tal... Carmen Laforet con una revista que se llama Nada. Sí. ¿Y qué es eso? Nada de nada. ¿Sabes quién quedó el segundo? Fernández Ruano. González Ruano. Que escribía Gonzalo, que escribía unos libros de arte, y dijeron los jurados, se ha hecho por democracia, y dice, pues para eso no ganamos la guerra. Para crear democracia no ganamos la guerra. O sea que tenía pensado que se lo iban a dar a él, que es un buen escritor de artículos, pero nada de cuentos ni de nada. Yo no he leído de González Ruano, yo he leído los artículos periodísticos, son impresionantes. Que es una cabeza privilegiada, pero es fascista. Y no, quería no, que fascista, le dieran ese libro. Pero también es fascista Ridruejo y a mí me gusta. Bueno, y quería que ganara el premio. Y dijeron, y eso democráticamente, que... y ¿sabes lo que es nada? Nada es nada, no vale para nada. Pues nada, es una novela que nos han hecho leer a todos los niños en el colegio cuando éramos chicos. No vale para nada. Anda. Nada. Eso estaría bien pensarlo, o sea, oye, todo lo que gana premios y que luego pasa, como bien dice Jaime, por las escuelas, todo lo que se convierte ya como en clásicos de... ¿Ves? Pues yo de Maruja Torres, a mí me apetecería... Maruja Torres tiene una cosa, es que no recuerdo el título, pero tiene una cosa genial y muy simpática y muy agradable de leer, no digo que bien escrita, pero sí muy cachonda, que era una biografía espúrea de Julio Iglesias, que la publicó, no sé si recordáis, aquella colección que tenía la editorial Anagrama, que se llamaba Contraseñas, que estaba Bukowski y que estaban gente, bueno, pues de los españoles que había, estaba lo primero de Tomeo, no sé si recordáis, hay cosas muy muy así, y no me acuerdo, joder, es que no me acuerdo del título de la novela, era una biografía de Julio Iglesias, y una cosa cachonda, pero cachonda hasta decir basta, tengo, ¿no? Un libro publicado y una alicia, yo es lo que he leído de... Y mira, este Nadal igual sí que lo leo. No, el lenguaje también sí, el artículo semanal. Que yo tenía, una vez que fuimos a Francia, la famosa historia del ojo, En Rodo Ibérico. De Bataille. De Bataille, en Rodo Ibérico. Es una novela erótica y muy, muy dura y muy bien escrita y todo. Pues traje esa novela de Rodo Ibérico y, lo que, y los que podían pasar libros o tal, lo pasaban. Rodo Ibérico luego la tradujo. Rodo Ibérico, Berlanga. No sé quién lo ha cogido. Sí, perdón, Rodo Ibérico, El Ojo, le tradujo luego Berlanga. La historia para, del ojo, no para quién, la sonrisa no sé vertical, historia del ojo. Berlanga dice una cosa que a mí me parece mal: el divino marqués de Sade, escribe muy mal, pues escribe unas burradas de. Pero Sade no le dice. Pero no tiene estilo, no es un buen escritor. A mí las burradas que cuentan me las da floja, pero no es un buen escritor. Pero yo creo que Sade lo que es un símbolo, más que... y un filósofo. Tú no sé si... dentro de Justín, yo no sé si recuerdas un panfleto que hay revolucionario. Sí, la tengo. Pues dentro... pues dentro de Justín hay una cosa que no es erótico, ni nada de esto. Es un canto a la Revolución Francesa, que se llama algo así como "Franceses, un paso más y llegaréis a ser revolucionarios", que era su visión. Tú sabes que Sade acabó en la Bastilla encarcelado, ¿no? Sí, sí. Le mandó un ejemplar a Napoleón, tuvo la jeta de Madrid. Bueno, pues dentro iba ese panfleto, que está editado en aquellas colecciones antiguas de Zero Six, y era un trabajo, era una defensa encendida de la Revolución Francesa dentro de una novela, bueno, dentro de Justín, que era Los Infortunios de la Virtud, ¿no? O algo así, el subtítulo que tenía, ¿no? Tenía luego otra con la hermana de Juliette, que era mucho más fuerte. Uh-huh. Era mucho más fuerte. Y luego ya lo que hizo Pasolini, yo la echaron el año pasado, esta gente, en el curso de la de Saló, la película. Me tuve que largar. Uh-huh. Cuando empezaron a despellejar gente, ya a despellejar los vivos, y marcho de aquí. Y Pasolini me gustó mucho, ¿eh? Y esa obra puede ser buena, pero yo no ¿ves? La cuento. Hablando de... Yo estamos no en premios literarios, pero a Pasolini, por ejemplo, tampoco le hubieran dado nunca ni medio Oscar. O sea que, no sé, es una cosa... Lo que a mí me sorprende de esto es porque un premio literario es garantía de ventas. ¿Por qué Maruja Torres se apunta, por ejemplo, siguiendo con Maruja o el Sánchez Drogao, todos estos que ya venden bastante, ¿no? Se apuntan a un premio, ¿no? Pensando que así van a vender más. ¿Realmente venden más o venden más de ese libro? O realmente lo que pasa es que colocan dentro del mercado, pues para esas colecciones de bolsillo en las que no se decide lo que se publica, sino que tú compras del 1 al 100 como quien compra, pues yo qué sé, 100 platos iguales para tener una vajilla uniforme, ¿no? En como casa. Yo no he comprado los libros. Ahí está. Esa anécdota es cachonda. En Celorio. Se llama Celorio. Nosotros estábamos en Niebro de Llanes y nos dijo un cura: mira, esta es la casa de Lenio Herrera, que es, por cierto, el padrastro de Suárez, el cineasta Suárez. Y no te compraban los libros por metro. Esa me la contaron de primera mano. Mira, se los vendió un librero de Oviedo que tiene la librería Santa Teresa, que se llama Gigi Antuña Apolledo, que es buen amigo y casi de mi edad. Yo tenía 15 años. Y dice, nosotros íbamos, sí, y nosotros íbamos a aquella Celorio a veranear, y llega el tío y dice: ¿a que no sabes lo que ha pasado? Dice: hoy ha venido a la librería Lenio Herrera, y ha llegado y ha dicho: ¿tiene usted libros verdes? Y dice: ¿cómo? Dice: sí, que si tiene usted libros verdes. Dice: pues mire, yo es que quería no sé cuantísimos metros, pues como 40, 50, 60 o 70 metros de libros verdes, porque había hecho una estantería que era de color blanco, ¿no? Y tal. Pero mira, eso le aprovechó luego Gonzalo Suárez, que no solo es un tío que hace buen cine, sino que es un tío que hace unas novelas que te cagas. Aquí en España no se puede hacer, ya escribe bien, sí. Hombre, ¿tú te acuerdas de aquel Rocabruno? Mira, y Gonzalo Suárez, por cierto, ¿tiene algún planeta? No creo. No, ¿verdad? No creo. Claro. Últimamente se los da a quien toque. Y el padre Lara, el que Lara murió, ya el sí. Padre, y el hermano también. El marqués del Pedroso de no sé dónde. Ese decía: ¿pero tú te crees que los niños vienen de París? Cuando premiaron la novela de un tío conocido, que era casi siempre conocidísimo. El planeta ha sido para conocidos, no para noveles ni nada de eso. Un momento, Luis Carlos Jaime, porque tenemos una llamada y esto hay que cogerlo al vuelo. Porque... Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Quién nos llama? Soy Ana. Hombre, Ana. Cuéntanos, ¿qué te parece la tertulia de lo que estamos hablando? ¿Qué opinas de todo esto? Pues yo creo que los premios literarios son un tongo. Yo no digo nada. No, ya es Luis sí, Ramos. Sí, pero ten en cuenta que los libreros de algo tienen que comer, y si de un premio literario venden 100, se ahorran, entre otras cosas, mucho esfuerzo que puede suponerles una novela, porque leer una novela de Planeta, no te creas tú que no supone que es un placer, ¿eh? Hay muchas veces que los premios Planeta es un esfuerzo leérselos. Y yo recuerdo un premio Nadal que se lo dieron a un tipo que yo respeto mucho, pero que la verdad es que era infumable, no sé si recuerdas tú La torre herida por el rayo, que se lo dieron a Raval, que yo es un tipo al que respeto en su producción teatral muchísimo, que aquella novela, que era un rollo sobre ajedrez y yo tenía librería y había que leérsela, aquello fue como una penitencia, no fue ningún placer, y a mí me gusta leer, ¿eh? O sea, claro que son un tongo, pero a los libreros, sinceramente, hombre, por hacer una defensa de los premios desde la perspectiva de la industria, ¿no? Ya del mercado, pero claro. Lo que garantizan es, pues, sí, unas ventas mucho más fáciles, mucho más tal. Y, sí, hombre, la verdad es que al lector se le estafa, sinceramente, porque se le da un premio que no es un premio. Y desde realmente la perspectiva del escritor también. Ana, ¿tú escribes? Yo no, yo llamaba así un poco. Porque... Sí, para opinar, vamos, del tema, sí. Sí, porque me parece que se podían a lo mejor montar de otra manera para vender, ¿no? Sí, hombre, pero la publicidad es cara, eso lo decía Lara. Lara decía, cuando hablando de los premios, lo había recogido yo por aquí en la documentación que había buscado, espérate a ver si lo encuentro y te lo leo, pero así como de corrido, decía una cosa muy simpática con respecto a esto, que era algo así como que, la publicidad era una cosa. Mira, el propio editor Lara, creador del Planeta, en unas declaraciones a Pueblo en el 65, decía, la publicidad cuesta mucho y los lectores tampoco, para eso se han inventado los premios literarios, ¿no? O sea, pero ya lo dice el tío, quiero decir que no creo que en ese aspecto en general no engañan a nadie. Pero dice lo mejor. Ana, ¿quieres un momentito? Porque Ana, si no es al teléfono, ¿quieres decirnos algo más o si no ya nos quedamos? Sí, que los premios también, si no se corresponden con la calidad de lo que... De lo que ofrece ese libro, entonces sí que, pues no sé, o sea que estarían muy bien si realmente se dan porque están premiando una calidad, no solamente porque quieren que ese libro se venda. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero creo que pasa en la literatura, claro, y que pasa en muchos aspectos de la cultura que está totalmente mercantilizada. Es que... Te dejamos, Ana, seguimos hablando desde aquí, desde el estudio. Muchísimas gracias por llamarnos. Mira, la cultura del siglo XX es la siguiente. Hasta luego. Para definir nuestras palabras. Filosofía, existencialismo. Filosofía, existencialismo. Poesía, los poetas malditos y la literatura del absurdo. Un momentito, Jaime se va, le quiero despedir. Jaime, muchísimas gracias por tu colaboración en la tertulia. Nos vemos, espero poder verte en el próximo programa. Y yo espero venir y espero más. No, y espero venir un poco más conjuntado, pero yo lo que me había preparado era, en general, los premios literarios, no los premiados de este año. Bueno, era un poco de todo, los certámenes en general. Me habéis pillado sin haber leído, bueno... Hombre, vienes bastante documentado. Ni el Nadal ni el Planeta les he leído. De todas maneras, el de Maruja Torres sí lo voy a leer, pero... Pues cuando lo leas nos puedes a contar un poco qué te ha parecido, eso estaría muy bien. El de Sabater, ya os digo que no, porque yo el Sabater... desde la infancia recuperada no he encontrado nada bueno, y yo disfruté mucho con Caronte Aguarda, que es una novela. Yo te invito... Julio Llamazares a mí me gustó mucho en el libro sobre su infancia, que es mi infancia también, en El Hierro de Saber, lo que se llama Escenas de Cine Mudo, pero normalmente le considero un escritor menor, ¿eh? Y Umbral, en el Diccionario de Escritores, dice, ha frecuentado los premios regionales, provinciales, y tiene un perro. Le hace una entrada, que no se la hace ni Juan Marte, ni a Eduardo Mendoza. Le hace una entrada a Julio Llamazares. Pero para decirle eso, que tiene un perro... Pero será por lo del perro y será porque Umbral también estuvo tiempo aquí en León y tiene un cierto respeto por lo leonés. Bien, Jaime, en todo caso... habla de neoversianos, habla de neoversianos. Carlos, que se nos va el tiempo. Le invitamos, eso sí, al programa, para que estaría muy bien hacer una sección de libros y nos vengas cada día a comentar un libro. Eso sí puede ser, sería estupendo, pues, ¿no? Hacer una recomendación literaria. Estoy, pero como es un terreno de locos, no se extrañen que os salga por peteneras algún día. No, si no lo sabe la gente, la frase está sacada del Lobo Estepario de Hermann Hesse. Solo para locos y no para cualquiera. Hasta luego. Hasta luego, Jaime. Muchas gracias. Hasta luego, Jaime. ¿Ponemos una cancioncita para despedir a Jaime? Bombón asesino. Vamos a hablar de Maruja Torres, de Sabater, un poquito más, ¿no? Y, Fernando, ¿nos querías contar algo? Sí, sobre la vida de Juan Goytisolo. En Coto Vedado dice que es homosexual, ¿no? En Coto Vedado, sí, esto también puede ser, no sé si puede ser interesante. Aquí vive con una mujer. Él se casa, ¿no?, con la francesa esta que antes nos había Monique, Monique, era la hija de la editorial que dijeron esto. Gallimard, la editorial Marches. Y vive con ella hasta el 96, que muere Monique. Y vivió con ella hasta el tiempo de morir. Uh-huh. Pero llegó un momento que él le gustaban los chicos, los obreros. Fuerte, sí, ahí en Coto Vedado, que tenemos un fragmento, habla un poco de esto. Es de los pocos que se salió del armario en aquella época. Fue un escándalo el libro, Coto Vedado. ¿Tenemos otra llamada? No me lo puedo creer, qué bien. Hoy dos llamadas. Hola, buenas tardes. Jaime, no contesta. Dinos tu nombre. Me llamo Raúl. Hola, Raúl. ¿Qué te parece lo que estamos hablando? ¿Qué quieres aportar? Bueno, yo quería aportar en relación a los premios literarios, que yo creo que ya está bien de dar premios a los autores y que los premios habría que darlos a los libros. En realidad es lo importante. Ajá. No digo nada. No, y es Luis Carlos, que dice Raúl, que los premios habría que darlos a los libros y no a los escritores, ¿no? Yeah. Algo así. A ver, ¿oyes ahora? Hola. Sí, hola, perdona, Raúl. ¿Qué opináis al respecto de esto? Pues, Fernando. Ejemplo, García Calvo dice que la poesía se hace sola, que no se sabe de dónde viene y que cuando está hecha, ella sola hay como inspiración o algo de eso. Es lo que, pero hay novelas que están muy trabajadas, llevan mucho trabajo. Un buen poema igual se hace estando tú en condiciones, igual se hace en 5 minutos, un poema espectacular. Pero una novela hay que currársela. Sí, yo comentaba esto porque desde mi punto de vista se tiene demasiado en cuenta al autor cuando lo importante es el libro y hay que fomentar un poco más el anonimato. Como por ejemplo las pinturas negras de Goya, que no son de Goya. ¿No son de Goya? Pues no, cada vez son menos. Ya. O sea, que cada vez están siendo menos, entonces pues bueno, al final lo que importa es el cuadro, ¿no? Igual que ahora dicen que los libros de Raymond Carver no los escribió él. Me pregunto a mí. Sí, nos preguntan los a tres. Todos. Yo estoy pensando sobre ello y como siempre me lo llevo un poco al terreno, pues en este caso del arte o lo que fuera, y es cierto que yo creo que las cosas que quedan son las que se integran, ¿no?, en nuestro imaginario cultural, por así decirlo, pero también es cierto que llevamos 2-3 siglos en que el nombre, el artista, el autor, es un poco, pues en este caso lo que tú dices, ¿no?, lo que se premia. Parece que se premia un nombre por todo lo que eso genera de intereses alrededor, más que las obras como bienes culturales, por así decirlo. Algo así. Es un poco a lo que me refiero, la imagen de marca, ¿no? Lo deseable sería los premios tal como tú lo mencionas. Lo que pasa es que los intereses empresariales pues suelen primar por encima de todo. Ah, claro. Bueno, entonces no sería un premio, bueno, sería otro tipo de premio a lo mejor. ¿Qué clase de premio, pues, según tú? A lo mejor sí, estaría bien, bueno, esos premios que dan las editoriales, que pues también para fomentar sus ventas y todo eso, pues esto también son otros tipos de premios, pero a lo mejor no se está premiando tanto la obra, sino algo, una estrategia empresarial para colocar un libro en número uno, un bestseller, ¿no? No te quepa la menor duda, lo ha dicho Jaime y yo lo reitero, los intereses empresariales priman por encima de todo, hay que vender libros como sea. Las editoriales no editan por amor al arte. Como bien sabes, la editorial busca un beneficio económico y a partir de ahí se enfoca todo el asunto de las ediciones. Sí. Parece que coincidimos bastante, Raúl. Muchísimas gracias por tu aportación y gracias por llamarnos. Bueno, gracias y enhorabuena por el programa. Gracias. Pues sobre el planeta. Me voy de tu vera, orbía mellía, que he pagado con oro tus carnes morenas. No maldigas, vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané. Bien paga, bien paga, bien paga, fuiste mujer. Nos vamos a ir despidiendo. La selección de música, estas dos canciones que hemos puesto, La Bien Paga y... No, solo hemos puesto una de Miguel de Molina, ¿verdad, Luis Carlos? Sí. Querías que pusiéramos... Y Palabras para Julia. Y Palabras para Julia de Juan Agustín Goytisolo. Pues terminamos la sección. Hay muy poquitas actividades en el MUSA. Como sabéis, estamos de montaje. Hasta el día 31, sábado, no inauguramos exposiciones. Esto ya, mis compañeras, el próximo martes os hablarán más detenidamente de lo que se podrá ver a partir del 31. Pero yo recordaros que, aún así, aún con las salas de exposiciones cerradas, mañana podéis ir al taller de cultura y análisis visual. Vamos a ver, se va a proyectar a las 10 de la mañana Deseando Amar, del director Wong Kar-wai, y a las 12, Mariola Campelo va a dar la clase, el análisis fílmico de la película. El jueves a las 12, dentro del curso introductorio al arte del siglo XX, el arte como concepto, centrándonos en el movimiento de Arlan, la clase la dará Nadia Teixeira. Y nada más, está abierto el taller de pintura Pintar como monos, del artista Antonio Ballester Moreno, que se va a dar en febrero, 10 al 2 de febrero, pero todavía está esta semana abierta para inscripciones. ¿Alguna cosita más que queráis decir para cerrar? Porque nosotros volvemos ya en febrero, ¿verdad? El siguiente, el primer martes de febrero, creo que nos toca programa. Luis Carlos, Fernando. A ver si cuando volvamos la crisis ha pasado ya. Bueno, me parece un poco... Eso es como la pintura, las crisis económicas son parecidas a la pintura, que no tienen nada que ver con la realidad. Pero les dan hasta premio Nobel. Ojalá fuera así. Les dan hasta premio Nobel de Economía. No sé qué cosas hablan. Bien, pues nos quedamos con esto. La crisis económica es como la pintura abstracta. Hasta el próximo martes. Un abrazo y nos vemos pronto. Pues estos son puntos y nos iremos combinando. Voy a traer a un primo mío. Yeah. tu